soy 40, boludo. ¡Ay, para mí! ¡Este programa para mí! Cuarto programa de 40 y pico. Increíble, ¿no? Qué éxito rotundo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Pato Bouza. Estamos aquí en el cuarto programa. Hoy no te lo podés perder porque hoy tenemos nuevas secciones. La música de hoy, mira, te digo, no te vas a arrepentir de estar escuchando el programa solo por la música. Tenemos un especialista en make-up que te va a dejar la carucci de 40 y pico como de 20. Tenemos las columnas de las... ¡Bonsoir, mis amorosas! ¡Hola, Clara! Ya me parecía raro que no estuviera... Beso, a ver. ¡Hermosa! ¿Cómo estás? Yo te saludo de lejos, ¿cómo Clara? Le fue, Clara? Hola. ¡No, besito! ¿Cómo le fue? ¡Ay, tan lindo que casi no vuelvo a Chucuchis! No te creo. ¿Cómo que de dónde no vuelves si ni siquiera has cruzado la General Paz, Clara? Por favor, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que no he cruzado la General Paz? No entiendo. ¿Qué me querés decir? ¿Pero de qué Angela? ¿Hablas? Hemos probado. Doctora Ángela, ¿qué yo, decir? Clara, debo confesarte algo. La verdad es que no lo iba a hacer, pero bueno, primero... ¡Uy, uy, uy! Iba a terminar de vender el programa, pero bueno, no importa. Seguimos viaje. ¿Puedo esperar igual, Patita? No, les quiero... Tengo algo que contarte, Clara, que... A ver, contame. ¿Te acordás que vos me habías dejado unos teléfonos de contacto allá en París por si te necesitábamos eventualmente? ¡Uy, uy, uy! Buah. Te quisimos dar una sorpresota. ¡Ay, qué linda! Ángela, en realidad, me dijo, ¡ay, la extraño tanto, la llamamos! ¡Ay, sé que se han aburrido y que bueno, todo el mundo me extrañaba! No tanto. Bueno, pero... Clarita, ¿sabes qué pasó? Llamamos a los tres hoteles que me dejaste de contacto y... Mira, las pruebas son incontrovertibles. No estabas en ninguno de los hoteles. Es más, está en nuestro Facebook no de 40 y pico. Está el audio. No tenían derecho a interferir. No íbamos a interferir, Estar curioseando, metiéndose en mi situación, en mi viaje. Nerviosa. No entiendo qué es lo que estuvieron haciendo. Te lo dije. Y aparte, miren. ¿Qué? ¿Qué es eso? Estos son unos regalitos de amorosas París. Que les traje especialmente. ¿De París? Los trajes frisados son Croque Madame, se llaman. Ay, a ver, ¿puedo agarrar uno? Croissant de jamón y queso, las traje frisadas en Clara. La lija. Y ahora, bueno, las saqué para usted. Sí, Pato. Acá dice la boutique de Jean Paul. Es una farsante. Bueno, acá dice claramente, doctora, tome las pruebas. Acá dice claramente pasa, la boutique de Jean Paul. Es una farsante, las pruebas son incontrovertibles. Estás utilizando nuestro auspiciante. Bueno, les Clara, les voy a contar. Dale. Me voy a sincerar seamos, con ustedes. La gente merece que saber la verdad. La gente, sé que me ha extrañado mucho. Sí, bueno, al margen. Lo sé. Pero necesita saber la verdad. Yo me fui a París, chicas, público indignada. Querido, oyentes que tanto han sentido mi ausencia. Yo me fui a París y cuando llegué al primer hotel tuve un pequeño inconveniente. ¿Qué pasó? Bueno, cuando estábamos allí noté que mi valija no llegaba. Ajá. Y no llegaba. Ah, eso pasa muchas no veces llegó. En las... Sí, eso pasa en las aerolíneas, muchas veces. Sí, lo que el tema sucede, es que te llamamos y en el hotel no estabas vos. Bueno, yo te voy a explicar. Perdón, no quise interrumpir. Voy a respirar un poquito para tener fuerzas y poder continuar este relato. Cuando llegué al hotel, como les decía, no encontraba la valija, llamé a las aerolíneas, no aparecían las valijas. Tuve en un cafecito... Un encuentro tan grato que ustedes no ¿qué saben. ¿Qué pasó? Vamos a cortar. Me he encontrado con un oyente y ese fue para mí el regalo más grande que he tenido en este viaje. ¿Pero qué? ¿Te reconocieron allá en París? En el Café de la P, sentada yo. Sí. Un oyente se acercó y me dijo. ¿Qué te dijo? ¡Licenciada Clara! Ajá. Y yo le dije... Sí, licenciada Clara. Y resulta ser que este oyente, que tanto le interesaba mi situación. Estuvimos intercambiando algunos conceptos de vida. Podemos concretar. Me acompañó al hotel. Sí, ¿por qué no estabas en el hotel? En ninguno de los tres. En ese momento volví está al hotel. Está mintiendo. Sí, claro. Me quedé encerrada, chicas, me quedé encerrada. ¿A dónde te quedaste encerrada? Cuarto. Es denigrante. Yo sé que es denigrante porque... Pero en el cuarto, con el oyente, ¿te quedaste? Entré al maletero, el espacio donde se guardan las maletas en los hoteles, y el señor, el conserje, me acompañó. Sí. Me llevó hasta allí a ver si mi maleta estaba entre los bultos que estaban en el lugar. Y no estaba, pero un bulto encontrado así al azar era el de este oyente. ¿De quién? No puedo. ¿El bulto de quién? No puedo dar demasiadas declaraciones. Lo único que te puedo decir es que un oyente que me reconoció. Pero Clara, tres hoteles llamamos. Está la cinta. Está la cinta Gonzalito, que tres hoteles y no estabas. He quedado encerrada la mayoría de los días en ese espacio. No es cierto, no es cierto, Clara, por favor, tenemos todas las pruebas. De mí. Respira, ¿cómo no voy a dudarlo? Respira profundamente y quita la duda de tu vida. Yo, la verdad, Clara, quisiera tratar de ser... Pero no es posible, No ¿tú crees que somos tontas? ¿Nos has visto? No, pero por favor, ¿cómo relájate, no voy a alterarme? Estás faltando la verdad. Relaja tu mente y deja de jugar en mí, porque esta situación me está poniendo caliente y Operador, te manda un tema, a ver si te puedo calmar. Te callas. Operador, un tema. Te callas y respira. Un tema lindo, un tema que nos distienda. Pedí un tema cualquiera. ¿No te parece que me estás tomando el pelo poniéndome una canción cantada en francés? ¿Vos me estás jodiendo? Decime la verdad. Pato, disculpa. Un tema cualquiera pedí. Bueno, está bien. Bueno, me dijiste cualquiera y nada, puse cualquier tema. Sí, Pato, habiendo también tantos, uno en francés me pones con el que estás fogoneando acá, el despelote que tengo en el estudio. Está bien, Patico, bueno, él está aliado con Clara y no hace más que aprobar sus mentiras. ¿Quién está aliado con Clara? Abre tus ojos, tienes la oportunidad de despedirla chiquita, con Clara. ¡Clara, viniste! ¡Para vos, mi bombón! Yo la verdad estoy en el medio de todo de toda esta bolsa de gatos que tengo acá. Bobby, hablando de gatos, que venís a buscar a Alfonso, que se ¿Viste? ¿Leíste en el Facebook que se hizo señorito? ¿Ya el sí, post? Ya, ay, lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero me mía todo. Dale, ahora bueno, dame los contactos. Dale, dale, lo paso. Dale. Se pueden comunicar con 40 y pico al 0230-466-4390. Y también lo pueden hacer a través del Facebook, Pato. A 40 y pico, recuerden que 40 va con números. Ay, estoy re contenta que volvió Clara. Clara. Mi amor, mi vida. ¿Respiraste? ¿Quieren que les diga por qué estoy contenta yo? Contanos. Les voy a contar. Hoy no solamente tenemos un sorteo, tenemos dos sorteos para el Día de la Madre. Esto merece un aplausito. Ay, qué boluda. Escúchame, Bobby o Robert. Hubo... Nadie. ¿Hubo alguien que haya contestado? No, hubo alguien. No, está mal que pregunte así. ¿Cuánta gente contestó correctamente la consulta sobre qué era la pitanga preta? Ya te lo digo, espérame un segundito. Ahí está la computadora. Tenía que sí, porque había que tenerlo listo. ¿Viste? Es verdad, dale, seguí. Bueno, yo te perdono, Bobby, hermoso. Pero, Ángel, usted lo que quiere es facturar, porque me hace despedir a todos, a Clara, a Bobby, no puedo. Es que hay una oportunidad para ese caso. Bueno, después lo charlamos. La doctora está siempre un poquito alterada, yo te podría dar algunas clases de respiración. Gracias, te lo agradezco. Voy con mis sorteos. Hoy, no saben... Siempre digo lo mismo. Qué lindo lo que me trajo Claudia. Esperen que voy a agarrar la bolsita. No solamente es una toallita toda delicada con una vinchita amorosa para maquillarte. Es una crema de maracuyá, por supuesto de Natura. Pulpa hidratante para piernas y pies. ¿Quién nos trae esta experiencia Natura? Sí, divina. ¿Quién nos trae esta experiencia Natura? ¿Quién? Claudia Moreno. 15-30-52-3387 o 02-30-442-3466. Para el Día de la Madre, unos kits que, mira, ya crema de manos de orquídea, con jabones exfoliantes, el frescor de la pitanga. ¿Vos sabés lo que hace mamá con el frescor de la pitanga? Feliz, feliz mamá con el frescor de la pitanga. Pato, qué bien te sentaría la pitanga. A mí me encanta la pitanga porque es una crema maravillosa que te da un frescor lindo, lindo, lindo. ¿Y cómo haces para ganarte esto? Para ganarte esto, fácil, fácil. A ver. Tenés que poner en nuestro Facebook de 40 y pico qué productos Natura hemos sorteado hasta el momento. ¿Qué productos Natura sorteamos hasta el momento? Acordate, este es el cuarto programa, o sea que hasta ahora llevamos sorteados 3 productos. Y ahora ya les paso el... Qué maravilloso, Pato. Divino, la verdad que divino. Estoy contenta porque mira para el Día de la Madre también lo que tenemos. ¿Cuántos regalos? Para sortear. Para las sí, mamis. Sí, ¿viste cuántas sorpresas desde que vos estás? Ay, sí, yo justo te iba a comentar si tenías alguna novedad para contarme. Ahora te cuento. La verdad es que ahora te cuento. ¿Quién ganó? Me perdona. ¿Qué? Sí. Es que yo apreté mal, ¿viste? Saqué sin querer, desenchufé el cable que conecta a la internet, ¿viste? Sí. ¿Viste la internet esa cosa? Así que vos te conectás, te podés chatear, sabes que yo bajar soy especialista. Fotos y esas cosas. Sabes que soy especialista, me olvidé. Sí. Bueno, la ganadora es Karina Beatriz Schaffer. Ay, ¿por qué me ponen apellidos difíciles? No me pueden poner... ¿Y qué dijo? ¿Qué es la pitanga negra? La pitanga, así aprendemos. Me dice que es un fruto de... Brasil, un fruto de Brasil que se utiliza mucho en cosmética. ¿Y de dónde es? Dice, ¿de dónde es Karina Beatriz? Karina Beatriz es de Pilar. Bueno. De Pilar, que nos escucha, nos escucha desde el trabajo. Doctor Ángela, ¿otro muy aplauso? Cerca de tu casa. ¿En serio? Sí. Bueno, listo, perfecto. Entonces, ¡aplausito! ¿Sabes que no es muy radial el tema del aplausito? Porque al oyente le explota. No me parece agradable. Perdí a Alfonso. Ay, ¿dónde lo metí, Alfonso? Acá, lo está. Ay, me olvido. Bueno, que pensé que... Viste que siempre se me escapa. ¿Viste cómo dice ese perro de mierda? No, perdón, ese perro bonito. ¡Bobiti! Me deja... Hermoso. Ahora voy con las novedades de la semana. Dale. Pero, ay, Bobby, ¿me traes? En serio, te lo pido un vasito con agua. Me pica la garganta. Pachamama Velas. Pachamama Velas, velas, fanales y difusores, nos trajo para sortear para el Día de la Madre un difusor con 8 varillitas de bambú. Bueno, ¿sabes el perfume que estamos teniendo acá en el estudio? Estos difusores tienen 40 fragancias, lo mismo que los perfumantes para ropa. Escuchá los precios. Difusores con 8 varillas, 28 pesos. Perfumantes para ropa, 20. Si llevas los kits o llevas más de 6 unidades, ya te cambio el precio ahí, ¿eh? Pachamama Velas 0230 15 45 86 082, o en su Facebook Pachamama Velas. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer para ganarnos el difusor de Pachamama Velas? Ay, gracias. Ahora pues, tengo. Pato, yo podría. Tenelo, Alfonso. Yo podría enviar a Colombia algún obsequio desde aquí. ¿En Colombia también es el Día de la Madre? Por supuesto. Bueno, entonces vamos a decir cuál es la consigna. La consigna es que nos escriban al Facebook qué significa Pachamama. El que nos escriba qué significa Pachamama se lleva este difusor con las 8 varillitas de bambú. Y te podés comunicar si querés comprar 0230-1545-86-082. ¿Divinas? Yo podría explicar qué se podría hacer con las varillitas de bambú. Bueno, en otra oportunidad, porque es tan interesante que en otra oportunidad que tengamos mucho más tiempo, ahí nos explicas tranquila. Claro que sí. Ahora te puedo preguntar lo que quieras. ¿Qué ahora novedades sí tenemos esta semana? Merci por haberme recibido. Ah, claro que cuando uno se va al exterior se pierde un poco lo que nos pasa acá en el país. Bueno, hubo cantidad de novedades. Yo te puedo contar, para mí la más fuerte, que fue, pero tremenda. ¿Qué sucedió, Pato? No me alarmes. ¿Respiramos primero? Sí, te juro. Respiro, que para esto sí necesito como... Terminó el programa de Ford. Terminó el programa de Ricardo Ford. Ay, cuánto lo siento, Pato. No, y cuando te cuente yo cómo lo siento, mira. ¿Cómo lo sentís? Le conté a Ángela la semana pasada. Vos sabés que con un grupo de amigos... Nos juntábamos todos los sábados a escuchar y a ver Ricky Ford juntos. Vos sos especial, Pato. Sí, te juro, la pasamos también. Yo ponía la casa, Jean Paul me traía las tablitas, las codas. No sabes, una cosa impresionante. Bueno, la cuestión es que, chao, se terminó el programa, se terminó. Y yo tengo unos amigos que son re bien, los Sanchorenas son, no bien, son gente, viste, de Alcona. Creo que los he escuchado alguna vez. Sí, pues yo los nombro mucho ellos. Bueno, la cuestión es que José me dice... Yo sé que esto es interesantísimo para toda la audiencia, porque la gente me pregunta, me preguntó toda la semana, ¿qué vas a hacer ahora que se terminó Ricky Ford? Y la verdad que lo quiero contar porque vale la pena que les cuente. Y además, Ángela, verdaderamente necesité en un momento, estuve así de llamarla el sábado, pero así, ¿eh? ¿Por qué? Pero por supuesto, me puedes llamar cuando tú necesites. Sí, no, saber puedo llamarla de noche porque les juro que lo que me pasó, bueno, ahora les cuento porque ya me estoy yendo por las ramas, esto parece típica quisiera conversación saber de chicas. ¿Qué es lo que te ocurrió, Pato? José dice, chicas, ahora que se terminó el programa de Ricky Ford, las invito a un club privado que... Juan se hizo socio ahora, ¿quieren venir? Dijimos, ¿cómo sí. ¿Cómo me gusta esa gente? No, sí, a mí también, esa gente bien, pero bien, bien, encanta, ¿viste? No. Me encanta, es la gente que a mí me reconoce. Hacia allí partimos, mira, nos fuimos con los curas, los Sanchorena, los Aleman y bueno, y nosotros. Qué pena que no estuve aquí. Para no, vos hubieras estado reinvitada, pero claro, reinvitada. Claro. Llegamos a ese club, pero exclusivo, no sabes lo que era, lo más. Pero claro, a casa traía siempre el vino Mike, ¿viste? Uh-huh. Y le contaba a Ángela otra vez, Mike es medio tacañurdi y traía el vino Damajuana. Entonces llamamos primero al club porque, ¿viste? No era cosa. Y dijimos, perdón, ¿hay descorche? ¿Viste que hay? No sé si sabe usted, Ángela, que acá no, hay algunos... No, explícame, por favor. Que hay unos restaurantes que usted puede portar su propio vino. Pregunta, ¿hay descorche? Te dicen sí, no. Y bueno, y si hay descorche... te cobran. Pero no es incómodo ir con la dama Juana. Ese fue el problema, que Mike Cura dijo, listo, hay descorche confirmado, se cayó con la bebida habitual. Claro, ¿cuándo se cayó con la dama Juana este club? Pero no exclusivo, recontra exclusivo. Ay, pero qué poco elegante. Le metieron la dama Juana por poco en el guardarropa, ¿no? Por supuesto. Imagínate. Sí, no, fue tremendo. Y después otra cuestión que sucedía es que era como de etiqueta el asunto, ¿no? Es había muy que ir poco elegante lo que hizo Mike. Sí, pero espera que te voy a contar lo que hizo Martín Aleman. Había que ir bien vestido, pero pichucho. Etiqueta. Dijeron, etiqueta, saco, decimos aquí, doctora Clara. Con saco, dijeron. Perfecto, todos con saco. ¿Elegante sport? Sí, más que elegante sport tenía que ser. Pero claro, la mujer lo asesoró como la mona, pobre Martín. ¿Qué hizo? Se puso, él admira, pero admira a Mateico, pero profundamente, es pero ferviente, ferviente admirador de Mateico. Ahora les voy a contar una anécdota de Martín y Mateico. Con que... Mateico hicimos un taller de respiración. ¿También? ¿Quién, qué, sí. Es increíble, usted conoce, va, vos conoces gente de todos lados, ¿eh? Sí, la gente no me conoce. La gente me conoce. La cuestión es que tanto admira Martín Alemán a Mateico que... En una subasta se compró el saquito de lino. No sé si lo tienen, el saquito de lino que usa Mateico arremangado. ¿Usted conoce a Mateico, doctora? Sí, lo he visto en algún programa de hace algunos años. Sí. Ahora está medio retirado. Llegaba los videos, la televisión. Por supuesto, con repetición en Miami. Él ha estado mucho tiempo en Miami. Sí, y en Miami se repite en nuestro país. Yo creo que Martín el saquito lo compró en Miami, creo. No, en una tengo subasta dudas, en Miami. No tengo dudas. La cuestión usted es, no lo conoce. Imagínate. Elegante Sport, el pibe se cae saquito de lino arremangado. Lo qué agarraron del eso. fundillo, lo metieron en el guardarropas, demoraba. ¿Sabe que le sacaron? Bueno, para sacarle el saco lo tuvieron que operar de ese saco porque Martín hasta labura con el saquito arremangado. ¡Qué amoroso! Sí, le queda estupendo, pero no era para el lugar, Claro. Le sacaron con forceps el saquito y le pusieron uno del club que parecía un escolar. Ahora, la verdad, mi marido era el más elegante. Él fue modelo de Ante Garmaz en un momento, por eso... Ah, desconocía el arte del vestir lo tiene hiper claro. El arte de la elegancia. Yo siempre quise modelar con Ante. ¿En serio? Mi gran sueño es ser un gran modelo. Imagínate que ahora está mirando las margaritas crecer de abajo, pobre Ante. Ya llegaste tarde. ¿Qué se hizo, jardinera? ¡Ay, no sabía! Dejó de respirar. Pasó a mejor vida. ¡Ay, no sabía! Pero a mí nadie me informa nada, soy como Susana. Nadie me informa o nada. Como Ángela. Sí. No, o como Clara, mal, perdón. Como Clara, que se va al exterior y después no sabe ni de qué... ¡Uy! Bueno, y acá viene la consulta que le iba a hacer, Ángela. Porque la verdad... ¿Sabe lo que me pasó? En un momento digo, bueno... Yo cada tanto me fumo un puchito, terminamos de comer, digo, bueno, me voy a fumar un puchito a las terrazas, son las terrazas alucinantes. Cuando quiero salir, no me dejaban salir del lugar, doctora. Pero ¿cómo es posible? El derecho a la circulación en el país tiene carácter constitucional. Derecho a circulación ahí, olvídelo. ¿Sabe cuál era la razón por la cual no me dejaban pasar? No lo puedo, estarían reparando el cuerpo. Sí, reparando nada estaban. No me dejaban pasar porque decían que era sector hombres, hombres. Ay, Patico, pero esto es anacrónico, es discriminatorio. Me escoltaron hasta la calle. Coincido y de la calle tuve que volver a entrar. No, gracias, no coincidas. Coincido escúchame. ¿Cómo es posible? Pero una vez que coinciden, no una la vez que necesito la coincidencia. Estamos en la misma sintonía en este momento. ¿Y qué has hecho, Patico? Bueno, el señor me escoltó hasta la puerta y le juro que me dio como una vergüenza que es me estuviera violento. Sí, era re violento. Pero bueno, así quedó la cosa. Las mujeres somos tan poderosas, no entiendo por qué hicieron eso, Pato. Pero bueno, igual, qué sé yo, medio todo la pasamos bien. No sería lo de Ricky Ford, pero bueno. ¿Y qué tomaron? Que no tomamos, porque bueno, la dama Juana después la fuimos tomando en el viaje de regreso, el que manejaba no se puede manejar. Ah, del viaje de regreso fue una parte, el viaje de regreso fue una parte, pero eso se los cuento otro día porque... Colorín colorado, después les cuento el viaje de regreso que es imperdible. Dale. ¿Saben por qué estoy apurada? Porque tengo una nueva sección... ¿Qué pones esa carita? ¿Cómo se mueve este programa? ¿Por qué me pones carita? No, es que iba a poner un separador antes, ¿viste? Para separar, pero vos te gusta todo junto, Pato. Pero dice acá... Ay, no lo pusimos. Ah, porque, perdón, bueno, yo tengo un papelito acá que en ningún lado dice separador y la nueva sección. Lo que no está escrito espera. Existe en el mundo. Espera, entonces, antes de que me pongas el separador, te quiero hablar con... ¿Está mi productor ahí? ¿El gordo? Sí, ¿está el gordo? Ay, no, me parece que bajó. Lo tenés que despedir. Bobby, no, es igual. Le dejás le anotás, apuntale esto. Vos sabés que Martín, tan fanático es de Mateico, que una vez fue a volver pregunta, Ajá. A contestar con Silvio Soldán. ¿Con Silvio? Con Silvio. Silvio, ajá. Con quien también hicimos un curso. ¿También conoces a Silvio Soldán? Ay, yo pensé que iba a decir otra cosa. No, lo quito. Bueno, decile al productor que lo desafío. Quiero hablar al aire jueves que viene con Silvio Soldán. ¿Pero con Silvio? Con Silvio. Quiero hablar al aire y quiero preguntar. Son bursacos. Bueno. Pero, chicas, tengan cuidado porque las tres son rubias. Yo les digo, tengan cuidado con Silvio. Perdón, yo no. Felizmente soy una... ¿Quién es rubia? Una muy atractiva. Tenés razón, pero las raíces se denotan, Ángela. Discúlpame que te me meta. Disculpame que me meta. Bobby. Choquen los cinco. Bueno, quiero que Harmy, productor, me ponga al aire. Viste que no lo va a conseguir porque revago. No, lo va a conseguir. Quiero hablar con Silvio Soldán. Dale. Dos temitas. Qué lindo poder escuchar. Uno, así, quiero saber, ¿no?, cómo salió Martín concursando con Mateico, contestando preguntas sobre Mateico. Y dos, quiero que me cuente cómo era Clarita como compañera de banco en sus cursos. Ay, Clarita va a contar todo, Clarita. Bueno, pero ella le está creyendo, Ángela. A ella le está creyendo. Si piensa que era insoportable, es porque ya le empezó a creer. Bueno, dale, quiero anotar. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Ponemos la nueva sección? Empezamos de una con la nueva sección. Dale. ¿Empezamos con la nueva sección? Dale. La nueva sección es música para bailar. Así que, empezá a correr todo lo que tengas alrededor. Si tenés a tu marido, también correlo o agarralo, hacé lo que quieras. Despejá el piso, despejá la mesa si querés bailar arriba de la mesa. Quiero a todo el mundo bailando. A todo el mundo bailando, pero desenfrenado, como loco. Nosotros también. A ver, ¿estás? A ver, subimos la música. Dale con todo. Subimos la música, dale. Ay, me muero. Yo arriba de la mesa. Esta nueva sección empezó, pero ya me estoy moviendo. Mirá. Clara, ese paso es anticuado. Delata tu edad, Clara, compórtate. Compórtate, Clara. Bájate de la mesa, Clara. Clara, los zapatos. Me bajas, por favor. Ay, Pato, cómo mueve la cadera, Pato. Le puedo decir al operador que no me mire el culo, gracias. Ay, bueno, es que tenés un culo, nena. Mira lo que se hizo. Ay, terrible. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario.

Estudio Inmobiliario Patricia Repiqui. Y vos, solo ocupate de disfrutar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. 40 y pico. 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Ay, esta música ya me recuerda que se acerca el fin de semana y hoy la salida va con chapita y sorpresa. Estamos regalando dos pares de entradas para la obra de teatro Mora, Una desventura del destino, de Roberto Pieri. El elenco: Cecilia de Mayo, Pablo Faletti. Se presentan los viernes a las 22 horas en el Pub Teatro del SADEM, Avenida Belgrano 3665 en Capital. Estamos regalando, vamos a dejar acá en la radio, dos pares de entradas. Podés elegir ir el viernes 19 de octubre o el viernes 26 de octubre. Imperdible esta obra, la verdad, súper linda. Ay, Patico, cómo me gustaría ir, pero tú sabes qué pena contigo. ¿Qué? Pero pues, no, primero no, las entradas son para los oyentes, lo siento, pero usted puede ir y pagar la entrada. No, qué pena contigo que no puede ir al teatro. Tú sabes que al teatro hay que ir de falda, ¿verdad? Y bien arreglada. Y sí, en líneas generales ahora es preferible. Tú sabes que no estoy pudiendo usar falda, Patico, porque aquí el clima de Buenos Aires me trae algunos problemas. ¿Le hinchan los pies? No, precisamente me hace crecer más el vello de la pierna y no puedo usar falda. Ah, lo que pasa es que usted acá no conoce nada. Yo le voy a dar... Mire, la verdad que me está dando un pie para que le haga una recomendación. Y también le va a servir si se le hincha mucho, mucho las piernas de los pies. Centro de Flebología Estética, Láser y Nutrición. Están desde 1987 acá en el Centro de Pilar, en Ituzaingó 371. ¿Quiere contactarse con ellos? Anote el teléfono 0230-4433-402 y 4473-717. Tienen una página web que es fleboestéticalaser.com. Acá le solucionan todo. El cansancio de las piernas, las arañitas, esos pelos tan antiestéticos que le estoy viendo. Le hacen depilación definitiva láser. Le queda maravillosa. Luz Ángela, pulsada. ¡Qué espanto! ¡Tus sí. piernas! Yo recién le dije así, vamos Ángela, y me pinchó como cardito la mano, pero... Bueno, acá suficiente. Acá le van a solucionar todo. Es solo un tema climático. Quédese tranquila, que con esto, aparte, seriedad, imagínese, desde 1987 acá en el Centro de Pilar. Te agradezco tanto el consejo, Patico. Vaya y va a ver que así le van a quedar las piernas estupendas. Y ahora, ¿qué sigue? Un separador. En 40 y pico tenemos el agrado de recibir a la licenciada Claramente. Claramente. Con su columna... Ay, ¿qué hago con esta? Qué lindo estar hola, Clara. Acá. Hola, Pato. Te doy la bienvenida otra vez. Encantador estar acá, que me escuchen. Te extrañamos, ¿eh? Yo sé que sí. He visto que en Facebook los llamados están... En Facebook no se llama. Se mandan mensajes a Facebook. Los mensajitos están... Sí, ahora vamos bramando. A hablar de los mensajitos de Facebook. Ya ahora vamos a hablar directamente. Bobby, hermoso. Sí, me dijo Bobby que he tenido muchos llamados. Bueno, empecé a pasarme los llamados. Vamos. Muchos, sí. Uy. Claro. Clara, vamos, empezá a pasar a Bobby, por favor, Clara, los llamaditos. Te sí, quiero decir discúlpame. Una cosa. Sí. Mira, me llamaron de arriba de la radio, del cuarto piso. ¿Sí? Me pidieron, por favor, lamento hacerlo al aire, pero la verdad es que estás tan ocupada y yo también que no tuve oportunidad de hablarlo antes con vos. No hay problema. Que si no Oyentes, discúlpame, Pato, sí. Te quiero hacer un comentario sí. muy importante. Mis oyentes están conmigo, son mis oyentes. No, eso es verdad, pero lo que te quiero decir que de arriba, viste, del cuarto piso. Del techo. Sí, de más arriba. Me dijeron que o arreglábamos el tema de esta sección, le dábamos un sentido a esta sección y ahora te voy a explicar. ¿Un sentido a esta sección? Sí, ahora a ver, te voy a... Esto me está incomodando un poquitito. A ver, si te escucho, Pato. El tema es así. Y a todos los señores que estén arriba, también escucho. Sí, el tema es así. ¿Viste lo que pasó con Aide? ¿Aide? ¿Quién es Aide? Clara Aidé, la oyente, ¿Aidé? La oyente de hace dos programas atrás, la señora que el marido tiene la mamá viuda, vive en un dos ambientes, se la tuvieron que llevar a vivir a la casa, le usa la ropa. ¿Te acordás que llamó? Después la volvimos a llamar nosotros. Mira, quiero decirte, Pato, que Aidé es como mi alma gemela, es mi hermana. Es mi hermana, ha aprendido a respirar. Pero si recién no te acordabas ni de quién era, Aidé. Estás verseando. No. Sí, para mí. Estás en prosa, te lo digo así nomás. Estás en prosa. Bueno. Mira, es terrible lo que estás me haciendo. Me has dejado sin palabras. Qué bien hablas en castellano. Es mi idioma nativo. Oh. Natura, bueno, es mi idioma natura. Muy bien. El chivo de Natura, muy bien. Quisiera decirte, Pato, que recuerdo perfectamente la situación de Aidé, y Aidé ha empezado a respirar y a liberarse de pero todos parece, sus problemas. Pareciera, porque acá la abogada me dice que hablen potencial, que no, porque las vecinas inundaron el Facebook de llamados. Y yo la verdad que te quiero empezar a leer de llamados. Y sigo diciendo que eran llamados, no son llamados, son mensajes. Escribe y pide por mí. Me han reconocido en pleno París. A ver si nos estamos entendiendo. Te puedo leer, por ejemplo, un mensajito. Esto es vida. Te puedo leer un mensajito. Sí, decime. Dice, Clara, ¿qué pasó con Aidé? Sos una HDP. Bueno, HDP, yo considero que ellos se están refiriendo a yo que sé a qué somos... se refieren. Claro que sí, claro. Yo también hermanos, lo tengo claro. Hasta en Colombia se debe saber que es HDP. Sí, escucha. Respiremos profundo. Cuando decimos HDP, en los cursos de respiración estamos hablando de la hermandad, de la paciencia. Sí, ¿qué eso dices? ¿Pero qué significa HDP? No. Claro, sí. ¿Cómo ya da no? vuelta todo para el lado que le conviene. Bueno, a ver, vamos con este llamado. Ay, dale con los llamados, estoy mal. Mensajito. Este mensaje. Es que los llamados deben estar explotando el teléfono del otro lado. Sí, pero lo corté del otro lado. Bueno. Los corté. Bueno. A ver si me puedes explicar este. Dice. Sí, cómo. Clara, por favor, deja de respirar con 45 signos de admiración. Amor, eso es amor. Mi gente me cuida. No, quieren Clara. Que descanse. Clara, esta es mi quieren gente. Que te mueras, que dejes de respirar. No por entiendes. Por favor, cuánta agresión. Cuánta agresión. Pero y a mí la agresión no. Respira, Clara. No me gusta que me agredan. Mira, Pato, pone orden en este programa. Orden. Pongo orden. Pone orden porque la agresión a mí no me gusta. Ya puse orden cuando entré al estudio y ya saqué los vasitos de la mesa. Así que ahora no voy a poner más orden. Te escucho. Acá hay una, mira, una oyente firma nombre y apellido. Andrea Ton. Y mira lo que dice Andrea. ¿Qué nos dice Andrea? A ver, respiremos. O sea que fíjate que la gente se hace cargo de los mensajes que manda. Mis oyentes divinos. Andrea Ton dice, estoy organizando una colecta para llevarle ropa interior a la pobre Aidé. ¿Qué me decís de eso? Bueno, yo creo que Aidé y Andrea eran pareja. ¿Eran pareja? Eran pareja. Andrea Ton y Aidé. Me lo confió Aidé. Bueno, no tengo que estar diciendo al aire. Pero Aidé es casada. Bueno, pero ella... Vive con la suegra. No, es una injuria. Sí, que cuente. Cállate. Sí, es una injuria. Yo te cuento. Vos ocupate de Alfonso y en vez de estar chumeando ahí atrás. Está muy bien que me cortes, Bobby, porque no sé si debo contar que Aidé tiene una pareja. Ella es lesbiana. Su marido no lo sabe. Espero que mis oyentes se estén tapando los oídos en este momento. Sí, estoy segura. Hagamos de cuenta que estamos en Saint Germain de Pres. Bueno, pero no sabe ni dónde queda. Ay, mira que yo hablo bárbaro francés, pero esto no lo entendí. ¿Estuviste en Francia? ¿Conoces París? No he tenido la suerte. Bueno, ok, sí. Quisiera que estuvieras algún día en París, que te encontraras conocentes como yo, vamos, que la gente te reconociera y te dijera cuántos talleres, cuántos cursos, cierrale el micrófono. Si no me dejan, si no me dejan llegar al punto que estaba, que estaba queriendo tocar, no voy a mandar un temita musical porque ya me van a sacar, me van a clausurar el programa. En el cuarto piso. Bajo ningún aspecto, si la gente pide por mí, la gente está desesperada llamándome. ¿Qué pasa? Disculpame, es el operador. Moleste, sí. Pero acaba de llamar el presidente de la Sociedad Anónima de la radio. No. Dice que si seguimos recibiendo quejas, sí, porque realmente los teléfonos están a full llamando gente quejándose, no solo van a levantar la sección, sino les levantan el programa. No, yo voy a juntarme el amor, el empeño que yo le puse a este programa. En pleno arco del triunfo. No, en serio, ¿sabes que laburo para el programa? No quiero que me lo levanten por esta licenciada. Nadie lo va a levantar por la respiración. Con mi grupo de gente, con estos oyentes tan amados, va a ser tan energizante. Deja de alardear, entérate, entérate, Clara, eres un fiasco, por favor. Por favor, doctor. Un fiasco. La verdad, Clara, yo no sé ni de qué te reís, porque yo me hubiera puesto a llorar si me dicen fiasco. Me encanta como la doctora Ángela está copiando palabras, formas, gestos de todos nosotros. Eso es por estar mucho junto a mí. ¿Pero de qué hablas? Falta que digas que eres colombiana, pareciendo, por favor. No, pero jamás. Yo soy, Clara, argentina, pero vos te estás pareciendo te a Te quiero nosotras. Decir una cosa. Yo soy de la idea de que te vamos a dar una nueva oportunidad. No, ni lo intentes. Claro que pero sí, no, mis oyentes ¿por qué no? A mí me da pena que no tenga una oportunidad, no se le niega a nadie. ¿Vos un taller que yo organice? No, no están esperando ningún taller. Están los esperando llamados están a mínimamente. Pato, sí. Disculpame que te moleste, pero recibimos otro llamado. Era Jean Paul. Era Jean Paul. Ah, ¿qué dice? Hola. Que Clara no pagó lo que trajo. Si puede pasar a pagar porque tiene la cuenta en la mano y quiere cerrar el negocio. Clara, sos re trucha. Nos dijiste que esto lo habías traído que prisado quedaba en el París, ¿verdad? Bueno, es que esto en realidad yo me encontré justamente con... Pero reconócelo, por favor, haz al aire un acto de mea culpa. Y justamente en ese momento si no me amamos todas acá juntas, no, que hicimos con no vamos a ningún lado. Chico, no quiero que me hablen, no quiero que hablen encima mío. Quiero contarles que soy una persona absolutamente reconocida, que el mundo entero estamos hablando de Jean Paul. Estuve con... No te salgas, no te salgas. Bruni y estuvimos picoteando. Carla Bruni, ¿de qué hablas? Ponte, por favor. Ve y págale a este pobre hombre. Lo peor es que piensa que todavía es la primera dama, Carla Bruni. Estamos picoteando algunas cositas. A ver, te voy a hacer una prueba. Te voy a hacer una prueba, Clara. ¿Cómo se llama Sarkozy de nombre? Nombre de pila de Sarkozy, ya. Tienes mentirosa. 3 minutos. Mentirosa. Sin repetir y sin soplar. Nosotros mentirosa. En casa le mentirosa. Decimos Bubi. Mentirosa. ¿Cómo se Carla llama? Le dice Bubi y yo le digo Bubi. Pero vos no podés llamar Bubi a Sarkozy. A ver. Somos íntimos. Bueno, estuve te comprometes. En el palacio, no, en serio, Clara. Estuve en el palacio. En serio, Clara, te estoy hablando en serio. Te comprometes. Estuve en el palacio de Versalles organizando un taller de 10 minutos 43 segundos de respiración breve y ágil. Con Bubi o Sarkozy, con Carla. Pero yo quiero con lo mi oyente divino Berto que me reconoció y estuvimos tomando un cafecito. Ahora yo que no lo puedo llamar, yo que no lo puedo llamar Bubi a Sarkozy. ¿Cómo sí. le digo? ¿Cómo si yo lo quiero llamar por ejemplo, Sarkozy, no, si le quiero decir nombre de pila, President, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? President. Ay, bueno, es un poco complicado para mí es eso. No sé, Clara, señor presidente de yo no, en serio, te lo quiero decir. Porque bueno, con vos no tiene ninguna basta, confianza. Basta, te quiero decir una cosa, en serio. Yo no quiero que me levanten el programa. ¿Vos te comprometés? La semana que viene la llamamos a Aide. La llamamos a Aide la semana que viene. ¿Vos te comprometés? Aide, desde acá te digo, mi corazón está con vos. Respiremos profundamente. Yo me opongo, yo me opongo. Es tu oportunidad. Hablamos. Ella no va a hacer que me levanten el programa. Yo propongo. Yo te aseguro que hará todo lo posible. Bueno, votemos, levantemos las manos. ¿Quién levanta la mano para que siga? Mi energía positiva está acá. Yo levanto las dos manos. Mira, Diego, que además de... No cuenta, no cuenta. Diego no solo me mira el culo mientras bailo, sino que también levanta las manos. Quiero que se entere la novia de Diego. Es menor de 16 años, no cuenta su voto. Bobby, fíjate si ya empezaron los mensajitos arder. Listo, está bien. ¿Queda la sección? No, no hay ni un solo mensaje. Solo por la semana que viene sigue la sección. Listo. Se terminó el tema. Ponle, yo soy la conductora acá. Respiremos profundamente. Se terminó el tema. Soy la conductora. Sigue la semana que viene esta sección. Sigue, yo la banco. Bajo la mi banco. Disconformidad. Bueno, está bien. No, podés comer. Yo voy. Estudio 2. 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Llegó a la noche de Pilar la disco que estabas esperando. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Tommy Disco Bar. Dos pistas diferentes. Cuatro barras. Tres beats. Terrazas al aire libre. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Estanislao López, 470. Facebook, Tommy Resto Bar. Tommy Disco Bar. Disco Bar. ¿No tenés un lugar para juntarte con tus amigos? La Brújula es la mejor opción. La Brújula, heladería, pizzería, cafetería, desayunos, almuerzos, gran variedad de combinaciones de pizzas, empanadas, sándwich, comidas rápidas, licuados y minutas. Abierto desde las 7 a.m. La Brújula, Rivadavia y Lorenzo López, frente a la Plaza 12 de Octubre, Pilar. Pa, ¿tenés la tarjeta a mano? Dale, tenemos que comprar el regalo para mamá. Disfruta el Musimundo de las mejores promociones. Acércate hoy con tu tarjeta de crédito de Banco HSBC y llévate el mejor regalo para mamá con un 20% de ahorro y 20 cuotas sin interés. Dejá de dar vueltas. Vení a Musimundo.

para rescatar los símbolos y clavarlos allí junto a la bandera. Jóvenes también en Malvinas entregando su vida por la defensa de la patria y de la soberanía nacional. Y hoy también jóvenes, miles y miles de jóvenes con banderas. Ellos tuvieron que levantar banderas en momentos de dictadura. Ustedes, jóvenes argentinos, tienen la inmensa suerte de hacer flamear estas banderas en una democracia plena de derechos, de garantías. Salta. El gobierno provincial acordó viajes semanales de prueba para reactivar el tren que llega a Chile. Según informaron, se trata del primer paso en la reactivación del ferrocarril que transportará producción salteña y de la región hasta los puertos chilenos de Antofagasta y Mejillones. La iniciativa fue ratificada hoy por el representante del gobierno salteño en Chile, Marcelo López Arias, y el embajador de Chile en la Argentina, Adolfo Saldívar Larraín. Santa Cruz. Empieza hoy la muestra de cine argentino Viento Sur. Reúne algunas de las mejores expresiones de corto y largometraje nacional. Se llevará a cabo entre hoy y mañana en la ciudad de Río Gallegos con el auspicio de la Nave de los Sueños y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Entre los cortometrajes se presentarán Luminaris, de Juan Pablo Saramela, Lo que haría, de Natural Arpajou, y Cubo Mágico, de Juan Baranchuk. Mañana serán exhibidos los largometrajes Medianeras, de Gustavo Tareto, y Abayay, El hombre sin miedo, de Fernando Spinner. Boxeo. Omar Narváez y Johnny García se preparan para la pelea mundialista. El argentino campeón mosca de la Organización Mundial de Boxeo y el retador mexicano Johnny García subirán mañana a la balanza para cumplir con el pesaje oficial. Se enfrentarán en la noche del sábado en el estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires. Narváez, de 37 años, tiene un récord de 39 peleas con 36 triunfos. Por su parte, Johnny García, de 23 años, suma 20 peleas con 16 victorias. Servicio Telam para la radio. Es la hora 21, 3 minutos. La temperatura 17 grados. La humedad 68%. 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Nos visita hoy en 40 y pico Anabela Bárbara López, especialista en make-up, especialista en mujeres de 40 y pico. Ay, Bobby, estamos acá con la invitada. ¿Me traes la comidita de Jean Paul, la boutique de Jean Paul, como siempre, que nos alcanzó? Ay, Pato, disculpa. Clara, ¿me decís? Que me de... Te la recomiendo. Sorry, Clara. Que... Ay, es que, claro, porque ya le comidé antes, ah, bueno, perdón. Ah, bueno. Que quedó ahí arriba. La boutique de Jean Paul queda en el edificio Blue Building, local 5, en el kilómetro 42 y medio de la Panamericana. Es Telef... un amor, Jean Paul. Por eso, como fuiste a buscar vos las cosas hoy a lo de Jean Paul, quiero que me digas qué nos mandó hoy. Nos mandó una... Cerquita al micrófono, a ver, discúlpame, Lina. Clara, ya tenés mi vida. Experiencia. Ay, gracias, querida. Ya tenés que tener experiencia. El micrófono. Estoy en París. No importa, todavía, yo te perdono. Yo te perdono. Nos ha mandado unas croque madame, que son unos croissants de jamón y queso. Sí, y están ricos, ¿no? Porque veo que ya una le entraste delicia, un par. Una delicia para seguir, bueno, recordando. Te doy el teléfono para que te encargues París. Para el Día de la Madre. 02-320-300-700. Local 5 en el edificio Blue Building. Y acordate, que ya lo dije la semana pasada, que vos no estabas, que para el Día de la Madre tienen unas bandejitas de desayuno premium y otro desayuno más, que las pusimos en el Facebook. Las fotos divinas, súper, súper lindas. Y... Patty's Bakery, que nos alcanzó La verdad que quiero una foto, Pati, si estás escuchando, quiero que me mandes una foto porque nos trajo unas cheesecakes chiquititas llenas de arándanos y frutos, una cosa espectacular. Pati's Bakery, Pastelería Americana, al 011-15-3782-2533 y su mail, patisbakeryargentina@gmail.com, y por supuesto tiene Facebook, como toda gente moderna, como uno que maneja el Facebook perfectamente. ¿Cómo vas, Pata? Bueno, qué placer esta invitada de hoy. Bueno, voy a leer los títulos porque siempre... ¡Aplausito! No, ¡aplausito! No, es una grasada. No es necesario, déjala hablar. Bueno, Anabela Bárbara López es especialista en make-up, ya lo dije, para mujeres de 40 y pico, egresada de la Universidad María Fernanda Cartier, primer premio en el último Festival Beauty Make-up de Miami, Estados Unidos, y mención de honor en el certamen Tu Belleza es Mi Belleza. ¡Wow! Que no sé qué, la verdad que yo estoy un poco alejada de todo esto, pero... No, es un poco mucho, pero... Nada, te agradezco, les agradezco por haberme invitado, buenísimo. Es que yo cuando vi... el programa. ¡Aplausito! No, yo cuando vi especialista en make-up para mujeres de 40 y pico, dije, qué bueno, justo para nosotras, para ¿no? Para el programa. Sí, sí, sí. Sí, bueno, a mí me de chica me interesó, ¿no?, el tema, porque es importante, ¿no? Es importante hacer un make-up para las mujeres de 40 y pico. Y sí. Cuando yo escuché recién la cortina de ustedes y cuando todo se empieza a caer. Sí, tal cual, tal cual. Para... Algo, viste, natural. Y, bueno, veo que trajiste ahí tu valijita de make-up y me vas a maquillar a mí mientras... Porque hay que hacerlo... O sea, es difícil hacer maquillaje radial. ¿Me vas a ir maquillando a mí? Sí, mira, yo, bueno, como te decía, estoy especializada en mujeres de 40 y pico. Si puede ser alguna de las otras chicas porque... No, bueno, no te ofendas, pero me parece que estamos un poquito pasaditas de los 40. Tampoco... ¿Cómo? Milagros, ¿no? O sea, un poquito, pero ¿alguna de las otras chicas puede ser? No sé si alguna. Perdón. No, con onda. ¿Vos me estás cargando? En serio, no, creo que lo que pasa es que no quiero que después mi trabajo quede por la mitad, o sea, que se note, o sea, que digan, no, esta chica hizo cualquiera. Pero bueno, no sé, puede ser cualquiera de las otras. Sí, no hay ningún inconveniente. Mi amor, mira, yo te quisiera decir una cosa, un comentario antes de iniciar. ¿Respiramos profundamente? ¿Respiramos? Bueno, ok. Yo tengo una maquilladora. Mi maquilladora en este momento está un poquito alejada, está en México. Okay. Así que solamente bueno. Por hoy voy a aceptar que vos toques mi cara. Ay, pues, hermosa y armoniosa. Esto es pupa, ¿no? Sí, divino. Ay, qué lindo. Y ahora se te complica, ¿no? Un poco el tema de lo importado con estos pupa. No, no, porque yo por suerte viajo mucho al exterior por trabajo y bueno, puedo ir comprando en diversos lados. Ay, cómo me gustan los pupa. Yo también viajo al exterior. Ay, divina. Se me salió la... Se me salió. Ay, lo rompiste, la Pato. No, se me salió la tapita, un toque. Perdón, Anabela, se no, puede arreglar, ¿no? No, pero bueno. Perdón, pero me parece que está... Igual estaba medio floja esta. Yo te la intento poner mientras... Mejor no lo hagas. Bueno, no toques nada. Bueno, podemos bueno, sí, sí, empecemos. Entonces, empecemos bueno, porque si no... Primero necesito hacer como un... una visión para ver qué puedo hacer. Dale. Bueno, le voy contando a la gente del otro lado, sí. Puede ser un poquito acá. Varicela, puede ser, ¿tuviste cuando eras chica? Porque te veo unos pocitos acá arriba que. Trata de no empezar a encontrarme defectos. No, porque, bueno, no, pero debe ser. Tengo que para... hacer un análisis previo, ¿viste? Porque. Pero bueno, vale. Le vamos a poner bastante base entonces, ¿no? Así se oculta. Ay, porque me si encanta no... esta base. Esta marca yo. Decime cuando te tenga el micrófono. Ah, dale, buenísimo. Entonces. Después me maquillas a mí. Te maquillo. Divino. Ay, mira, me encanta toquetear todas estas cajitas. No mira, lo toques, que ya me comprometí no a tocarlas ellas porque yo veo tu cutis que está bastante Bobby. O sea, un poquito mejor, ¿no? Ay, estoy perfecto, ¿viste? Claro, porque yo tengo 18 años, Parisa. Pareces de menos incluso. Bobby, vamos vos, mirame y aprendes con eso. Bueno, Clarita. Dale. ¿Qué es lo que estás haciendo, Anabela, sí, no, ahora? Le vamos un poquito porque es radio, ¿viste? No se ve. Sí, le vamos a tapar un poco todo lo que tiene. Tápale la boca, precisamente. Taparlo un poquito ahí justo, pasa? ¿Viste? En los peores momentos te dejan de funcionar. Está, no te preocupes. Y si lo abrís, cuenta lo que estás no me haciendo al aire. Acá porque las arrugas se te ponen a full. Tiene muchas arrugas, ¿no, doctora? Oh, no me digas que estoy arrugada. No es doctora. Ay, no. Bueno, está bien, no importa. No importa yo te tu haría, vida. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Porque yo en realidad mi super maletín lo dejé obviamente en mi lugar de trabajo, así que vamos a ir haciendo un poquito así como para que te arregles en casa, digamos, ¿no? Igual yo recomendaría que en este tipo de casos extremos podemos hacer un botox, un lifting que así un poquito bien, digamos. Digamos que no, con la pero maquillaje con tu maquillaje solo no hará falta, ¿no? El botox con tu maquillaje, no hace falta. No, bueno, pero lo que pasa es que, viste, es maquillaje, no es tampoco... No es magia. Es para cuarenta y pico, Ana. Es para cuarenta y pico. Bueno, una vez que ustedes le van colocando toda la base... Sí. La desparraman bien por toda la cara, sí. Ustedes ven, ¿no? Igual me imagino. ¿Puedo que por chusmear ahí... que hay? Sí, sí, agarrá, traté de no romperme como lo. Bueno. ¡Ay, qué linda esta brochita! Viste, tenés una brochita, un par de brochitas divinas ahí. ¿Y este polvito para qué es? Podemos ir a ver. Yo no sé si lo puedes estar aquí, pero. Agarro directamente. ¿No es como para ella? Pongo... No, no, yo le agarro y le pondría una sombra. Para los ojitos chiquitos de ella, porque si no, no estaría complicado, por ahí no se pueden ver. Yo le pondría, y ella también es muy... Te falta un poquito de sol también, ¿no? Estás como para... Ay, estuve encerrada mucho tiempo. Están cayendo los... Estuve una semana dentro de un maletero. Bueno, yo te diría, a ver cómo podemos ir a ver, se está complicando. Si pudieras darme... Contamos, Pato, que tiene un montón de cosas, de todo tiene, parece un cirujano. Sí, me encanta. Un cirujano haría falta. Pero un poquito, sí, un cirujano haría falta. Pero respira, bueno. Profundamente. Sí. Respira. Y elimina. Yo que no la me puse poco maquillaje y hoy pensé que me iban a maquillar a mí. No, igual hay casos en los que a veces es preferible ni ponerse, ¿viste? Porque para llamar la atención en cosas que no dan. Yo, porque ponele, ¿puedo hacer una preanálisis? Es re buena onda. Es re buena onda. No crees necesario. Yo acá te estaría viendo, o sea, recomendación de amiga. A ver. Patillas de hombre. No, yo no tengo. Sí, tenés ahí un poquito de patillas. Igual se disimula porque sos rubia. Patillas de hombre. Se soluciona porque la tintura te la haces divina. Entonces. Sí, la tintura me la hago porque, bueno, porque. Las raíces no, se notan un poco. Sí, un poco sí es verdad. Tengo turno mañana en la peluquería. ¿Cuántas canas? ¿Podés dedicarte sí, a...? Sí, no, discúlpame. No, sigo, sí, sigo, porque sigo. Si no me vas a maquillar a mí... Contame, vamos a hacer así, un Es resumen. Crítica constructiva, Pato. No te, sientas afectada. Re buena onda. Primer paso, base. Ayuda a la pata. Yo qué sé. Bigotes ahí más o menos. Bueno, traten, chicas, para el otro lado de la audiencia. Sí, ahí tengo. ¿Anabela? Sí. ¿Podemos hacer tipo resumen? Sí. Paso uno. Paso uno, base. Mucha base después de los 40. Sí. Mucha. Según, hay chicas que llegan. A mí me quedó después de los 40 el polvo. El polvo te hace fantástico. Sí. ¿Podemos probarlo? No vas a tirarlo, Pato, porque no, pero ¿podemos probarlo? Sí, sí, probá. No, vos, yo no tengo idea. Yo no sé si... Segundo no, paso. No, a ella. Ah, la de ella directamente. Bueno, le voy a poner el polvo. Ahí está. Es un color ¿cómo se llama? Divino. Color caca. Un poco, bueno. Caga con descompostura. Es verdad. Por favor, hablen con propiedad. Esto es medio raro. No, discúlpame, a mí en la universidad tenemos diversos colores de base al nivel de la caca. Digamos, para hablar bien, así se los enseñan color en privado. Yo les estoy tirando una data muy privada de maquilladora a maquillador, pero bueno, como acá estamos todos en Estados Unidos también se dice así. Sí, poop. Oh my god, eso es terrible. Bueno, continúa. Heavy poop. Oh my god, no, eso es terrible. Está muy pupila. Lástima que se fue Pati. Softly poop. Ah, claro, esa es que la caquita media chirlosa. No, por favor, continúa. Esto es muy escatológico, no me gusta. No, por favor. Vamos entonces, Se me fue un poquito. Por ahí para tapar más, ¿no? Perdóname. ¿Vos estás segura que sos maquilladora? No, te lo digo. No. En serio te lo pregunto. No, bajo te traigo el título. No hace falta, yo doy fe. Hiciste mierda. Bueno, sacamos... Contá, Pato, cómo está. Bueno, para que la gente entienda, le ha llenado la cara de pool. Lucha, cara de pool, le hicieron. Lucha de barro. Le hicieron. Yo creo que por lo menos la arruga de acá, el frunce de la... Eso se ha tapado indudablemente. Teníamos, si te llega a ver mi maquilladora que vive en hoy México, teníamos una, no ya que te tenemos a mano, vamos a hacer una consulta seria. Hoy la doctora Ángela... Sí, a vos te queda lindo, pero ¿por qué a ella no le queda igual? Bueno, yo tengo 23. Ay. Creo que si no terminás de decirnos los pasos y seguís ofendiéndonos de semejante manera... No, te quería hacer una consulta en serio. La doctora Ángela hoy nos dijo que... Perdón, ese es mi vaso porque no me gustaría que... Ay, ¿sabes qué? Ay, no, no, no, no es este tu vaso. No, no, sí, y ella tampoco perdón. Comparte vaso. No, aparte yo tampoco comparto vaso, es verdad. La doctora Ángela hoy comentó que desde que vino de Colombia tiene un problemita que le crece más el vello. ¿Puede ser? ¿Se tapa el vellito de la cara? A ver. En el caso de la doctora, te digo. Bueno, fíjate que ella es morocha. Sí, veo. Acércate. De acá lo veo. De acá lo veo. Pues acércate a la doctora. Tiene pelos gruesos nuestra doctora, ¿no es cierto, Anabella? No. No había pensado en eso precisamente. No. Esa cremita que saca los pelos tampoco. Hay que darle la cera, chicas. O sea, yo sé que cuesta, que llegue un momento en el que ustedes seguramente se hartan de ser mujeres y no quieren más, pero... No, jamás. ¿Y por qué están así? Porque las veo... ¿Muy qué? No, estamos como consternadas, pero bueno. Pato, a vos también se te ve ahí un bigotín. No, yo no tengo bigotes. Igual lo de ella lo peor es la patilla, porque me no llega. Tengo patillas. Un expresidente. No tengo patillas. Lo podemos nombrar. Ahora, pero por ejemplo, continuar con Clara. No, sí, queremos sí, que continúes sí. con Ángela. Bueno, seguimos con Ángela. Sí, sí, porque sabes, Anabella, como le dicen a... Yo que estoy acostumbrada a hacer talleres, a dictar clases, quiero ir diciéndoles a nuestros oyentes, paso uno, base, paso dos, bueno, es el paso uno. Paso uno, en realidad, todo lo que sería revoque fino. Revoque fino, cerecita, te dice. ¿Cuánta agresión? Revoque fino, cerecita. Anabella. Ahora a Anabella vamos a tratar. Ángela. Ángela, perdón, Anabella yo. Estoy, es que es, bueno, se me pone así muy complicado. La nervia de la radio, está bien, está bien. Sí, y más que la radio, viste, porque los desafíos a mí han sido. ¿A vos te gustan los desafíos? Pero tampoco, bueno. Queremos saber cómo hacer para que a la doctora Ángela le digan... Sí, lo rompí en serio. Hazle juicio. ¿Cómo hacer para que a la doctora Ángela le dejen decir Frida Kahlo? Con esos bigotitos que tiene acá. No, yo te diría cera. Y pero no se los podés maquillar. Yo se los taparía un poco. No, no se puede. Por ahí si los es de multicolor. Un bigotín multicolor por ahí queda lindo. No sé. Sí. Yo lo que le haría, porque por ahí, o sea, a mí me enseñaron. Boca bien grande, bien así, no te ve el bigote. Ah, claro. Bueno, dale. Es que no, precisamente es probemos. Mi caso, tengo una boca bien grande. Sí, probemos. Va a parecer un mamarracho la doctora con tanto maquillaje. Haceme, por favor, así, con la boquita, por favor, te lo pido. ¿Cómo? Así está muy bien. ¿Te puedo estar viendo una caries? No, precisamente... Ay, bueno, me fui un cachito de tema, pero... Pero ¿tú no crees? No sé si hacerte un lunar por acá, porque... Paso uno, como para hacerlo más sensual. Paso pero es en ese no color que es adecuado. Que no divino, se, sí, divino. Que no se le note mucho donde se le saltó la funda, donde se le cachó la funda, que no se vea tanto. Pero me lo voy a tragar el maquillaje. La doctora se traga todo. Está claro, por suerte. Es que de eso se trata. Qué lindo te quedarían los bigotes, como nos dijo Bobby, como el arco iris. ¡Qué hermoso! No, esto es maravilloso. Ahí, muy bien. ¿Tú crees que puede ir así a tribunales? Mira, en tribunales rompes corazones. ¿Tú crees que sería mi oportunidad? Gana todos los juicios. Un lapicito para hacerle un lunarcito porque me corrí un poquito porque estoy nerviosa. ¿Viste? No, tranquilízate. ¿Me ves bella realmente? ¿Crees que tendré éxito en los procesos judiciales? Deja la trabajar. Sí, bueno, pues la belleza tampoco lo es todo, ¿no? Hay que ponerle ¿tú crees? Digamos, cuando no tenés... Todo lo que necesitas de belleza, podés recurrir a otras cosas también. Por ejemplo, eso la actitud. La actitud, la inteligencia. La simpatía. Sí, también, ¿por qué no? ¿No? Eso para los feos, ¿no? Son simpáticos. Profundamente. Claro, vos le preguntás a un amigo, ¿cómo es la chica esta que te levantaste y te dice simpática? Ya está, fue. Perdón, vos... le estás tirando onda. Vos no, te estás copando con. No, te estás. Me va a maquillar, Pato, me va a maquillar. No te estarás intentando que te contrate de asistente ella, ¿no? Pato, hay posibilidades. No, Bobby. Bobby. Al lado nuestro. Bueno, ¿sabés qué voy a hacer yo? ¿Sabés qué voy a hacer yo? Mientras Anabella maquilla a la doctora, ¿sabés qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya llamo al aire, voy a hacer un casting para asistente. Ay, por favor, ¿cuándo vas a encontrar uno mejor que yo? Pero por favor, Bobby, quédate con nosotros, por favor. Esto es una caradura en mi propia cara, en serio te lo digo. Pato, perfecto, llamo al aire, quiero un casting por favor. A partir de la semana que viene. Bueno, probemos. Probemos otras opciones. Bobby es único. Bobby, sos único. Quédate con nosotras. Necesitamos bueno, de pero vos. ¿Tú crees que esto es adecuado? A ver, espera, ¿puedo ver? Pero tú, pero ¿crees que es lindo? A la vela. ¿Qué pasa? Yo le cuento a la audiencia. A ver, retomemos. Es un lunar, pero un lunar no Marilyn, porque ya no da, estamos hablando una cosa mayor. No soy de la época de Marilyn. Hago, no. Tampoco de la belleza de Marilyn, pero bueno. Le hago un lunar de esos bien marrones, bien grandes, cosa que los pelos que le salen del bigote parezcan que son del lunar y no del bigote mismo. ¡Qué lindo! Porque un lunar con pelitos que giran y giran. Natural, natural, al menos es natural. ¿Tú crees que es adecuado? Yo no sé si es adecuado, pero digamos, dadas las circunstancias, hay que tratar de hacerlo mejor con los recursos que tenemos. Bueno, ¿no? A ver, ¿qué le vas a lo hacer? Lo que sucede vamos cerrando un poco. Sí, a ver. Voy cerrando. Ella tiene unos ojos bien comunes. O sea, no tiene un color así muy particular. Pero son entonces azulados. Sí, uno azulado. Uno azulado del otro tiene, sí. Uno azulado. Tal vez me olvidé de poner los lentes de contacto. Ahí puede ser, doctora. Ay, no me lo digas, por favor. Yo no veía nada, viste que yo chocaba todo. Color puro. Ay, qué pena. Lo que le voy a hacer ahora es última tendencia. Dale. Lo vi en mi último viaje. Dale. Estuve yendo a Turquía. Última tendencia en Turquía, porque basta de todas estas... Claro, los turcos tienen mucho pelo. Solo se le ven los turcos. Mucho maquillaje, bueno. Mucho pelo. Dale, cerramos con todo, esto. Cerramos, ¿qué le vas a hacer? Por acá. Una sombra azul divina, porque dado que ay, no sí, tiene... ¡Qué hermoso! Contá, Pato, contá lo que estás haciendo. Le dicen el mapache a esta técnica. La técnica del mapache. ¿Tú crees que es necesario transitar por esto? Yo creo que es fundamental, creo que es totalmente necesario. ¿Tú crees aparte, que lleva a padecer esta humillación? Con estos maquillajes, Pato, los chicos de Espacio Joven van a estar enamorados de ella. Es que esa era la aparte, escúchame, esto es, le dicen mapache en Turquía y en Inglaterra le dicen el guerrero. Lo traduzco por si no entiendo. Quiero... El guerrero. Ella es guerrera. Corte mapache, guerrera. Sí, lo soy en tribunales, son muy guerrera y en otros sitios también. Quiero hacer un círculo de confianza con mis oyentes. Quiero hacer un círculo de confianza con mis oyentes. La maquilladora nos dejó de garpe. Fuerte el aplauso para Angie, que es una actriz de la hostia y las dejó hechas mierda. ¡Qué feas que están! Gracias, Angie. Pero aquí era mentira. Vamos, él me creyó, chicos. Están horribles. Es un desastre. Shake, shake, shake.

Estudio Inmobiliario Patricia Repiqui. Y vos, solo ocupate de disfrutar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. A 40 y pico llega la doctora María Ángela Navarro Uribe con su columna Nos veremos en tribunales. Cómo me gusta esta musiquita, se lo digo, ya sé que se lo digo cada vez que arranca su columna, Ángela. Bienvenido otra vez a la columna, cuarto programa, cuarta columna, ¿eh? Maravilloso, qué alegría estar aquí, Pateco, Ángela, respondiendo las preguntas. Sí, ¿me deja contarle a Clarita? No. Por favor, le es pido. Mi espacio. Es que Ángela, sí, yo sé, pero es una cosa que eso, ¿se acuerda que era una buena noticia? Que Graciela está buscando revendedoras. Uy. Lo voy a tener que decir adelante de ella, bueno, no importa. Si vos sos revendedora de cualquier producto y tenés contactos con clínicas, sanatorios, perdón, o consultorios, perdón, y querés aumentar, perdón, tus ingresos... Perdón, algo está pasando... No. Es para revendedoras, no, entiendo, no para pacientes. No entiendo... ¿Cómo para pacientes me estás queriendo decir algo? Comunicate con Graciela al 011-15-4165-4139. ¿Querés aumentar tus ingresos? Llama a Graciela, 011-15-4165-4139. Listo, ahora la dejo con su columna. Doctora, ¿cómo les fue esta semana? ¿Bien? Maravillosamente. Te quiero comentar, Patico, que mi calidad y cantidad de clientes cada vez aumenta muchísimo, es que exponencialmente, este programa, gracias a este programa. Sí, es que este programa es como el de Mirta, trae suerte, verdaderamente. No te puedo explicar, vienen de Capital Federal, vienen de las provincias, vienen a verme de todas qué partes. Bueno, es maravilloso, bueno, el nivel de escucha que tiene esta radio. La verdad es que me alegro muchísimo por usted, porque usted es una gracias profesional excelente. Gracias a ti. Y bueno, no sé si podemos abrir ya la línea. ¿No la abrimos todavía? ¿Qué pasa? Ah, ¿sabes? ¿Por qué no la abrimos la línea? Porque no nos están dando los contactos. A ver, voy a dar los teléfonos, porque si no, medio difícil, ¿no? Claro, qué bueno para los oyentes que puedan hacer las consultas. Y sí, a ver, cualquiera que quiera hacer una consulta para la doctora Ángela Navarro Uribe, se comunica al 0230-4664-390, 0230-4664-391. Y hoy están medios gansos ahí atrás del control, Diego paveando como siempre, el productor otro tanto. ¿Qué doy ahora? ¿El Facebook? Bueno, Facebook, 40 y pico, mandá tu mensajito a 40 y pico. Con número 40 y pico, es con verdad, número. Gracias, Ángela, menos mal. Ay, me encanta porque lo hace así como allá, me encanta. Sí. Pato, sí. Hay una llamada. Y sí, menos mal que di los teléfonos, es sí, obvio, debe toque, ser para la doctora. Que vos decís, obvio, vos das el teléfono y la gente en dos minutos está llamando, si está desesperado. Yo doy los teléfonos y a vez no me llama nadie, bueno, a mí. Dale, da el aire para la doctora. Dale, yo atiendo. Dale. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo tenía una consulta para hacer para la doctora. Ah, un segundito, ¿cómo es su nombre? Mire, yo prefiero no darle el nombre porque para reservarme. Llámeme, no sé, como quieran ustedes. Bueno, como quieran ustedes, le paso con la doctora. Buenas noches, oye, ¿tú cómo estás? Buenas noches, doctora Ángela. Yo llamaba porque le quería hacer una consulta laboral. ¿Laboral? Ay, qué interesante, nunca llamaron por consulta laboral, ¿eh? Es mi especialidad, debo decirte, así que te escucho. ¿Tiene un perro usted ahí atrás que está ladrando? Sí, tengo un perro, porque yo tengo un problema y el perro también se ríe del problema que tengo, pero yo le voy a comentar. Yo hasta hace 2 años, sí, tenía un trabajo, trabajaba de payaso para un circo muy importante, que tampoco quiero dar el nombre. ¿Cómo no puedes dar el nombre? No, porque tuve bastantes problemas con este circo y prefiero no dar el nombre. Un día, me piden que yo reemplace al trapecista, porque el trapecista había faltado. Y bueno, yo quise hacerlo, y quise hacer algo especial, para también quedarme con el puesto del trapecista. Entonces, para cuando salté, en vez de agarrarme con la mano, me agarré con los dientes. ¿Con los dientes? Yo pensé que se había agarrado con la... Pero perdón, con la mano. ¿Tú quieres decir que te tomaste el trapecio con los dientes a velocidad? Sí, doctora. Pero qué hábil eres. Por Dios. No tan hábil, doctora. ¿Qué te ocurrió? Tenías... ¿Cómo que se te cayeron los dientes? Se rompieron todos los dientes, doctora. Pero era lógico que pasara. Tú debías tener el deber de previsión. El trapecio es un poco duro. Sí, bastante, doctora, bastante. Dígamelo a mí, que hace 2 años me pasó esto. Y la verdad que no lo puedo superar. Pero por lo menos recogiste los dientes. Sí, imagínese, a la altura que estaban, ¿sabes? Por dónde terminaban todos los dientes, por todos lados. ¿Quiere decir que no te fue a visitar el ratón Pérez? Sí, si hubiese venido el ratón Pérez, por lo menos hubiese tenido un poco de plata, porque esta gente me echó y no recibí un solo peso, porque la verdad... Y pero tenía, problema, perdón, ¿no? Como quieres que lo llamemos, pero... Tenía llámeme, si quiere, llámeme como quiera, payaso Marcelito, como quiera. Bueno, payaso Marcelito, escúcheme, por lo menos le quedó el puesto de payaso, está bien, no podía trabajar más de trapecista, pero... No, le explico, si me dice, no, porque no me quedó el puesto de payaso, porque yo a partir de este problema, ya la verdad, me daba vergüenza abrir la boca. Imagínese, no tengo ningún diente y me daba vergüenza abrir la boca, hasta me cuesta hablar por teléfono, para que tenga una idea. Entonces... Esta gente agarró, me dice, bueno, te podés reír más, no queremos un payaso triste, y me despidieron. No, pero no es un payaso triste, es un payaso sin dientes, es un payaso... Pero no se podía reír. Ellos me acusaron de triste. Claro, pero es una acusación infame. Mira, ¿y las horas extras por el trapecio te las pagaron? No me pagaron nada, me echaron, y eso, yo era un payaso re preparado, yo estuve con Gaby, con Fofó, con Vicky. Con todos ellos. Qué lindo. Sí, yo me acuerdo de ellos. Pero ¿y con Miliquito? Y Miliquito estudió conmigo, éramos compañeros, Miliquito. Pero, a ver, entonces, ¿tú no te has sentido como discriminado a lo largo de este tiempo? ¿Qué le parece? Yo voy a comer, y pido una milanesa, y me dice, ¿no? ¿Qué la va a comer? Pero no te la pueden licuar, no te la pueden licuar y te la dan con una pajita. Es que yo interpreto siempre que me están cargando. Si no, me decía si la quería comer con lechuga o con tomate, y yo me decía, ¿no? ¿Qué la va a comer? Yo me decía que me decía porque no tenía dientes. No, bueno, usted está muy sensible, o está medio sensibilizado a partir de esto que le pasó. Claro. Sí. Fíjate, tú me has dicho que hace 2 años que esto ha sucedido. Sí, y yo, ¿sabes lo que pasa? Hace 2 años, y yo veo ahora en televisión, se siente como este, el hijo de Canicia, que tiene los dientes recontra podrido, y le pagan una fortuna al chico este, y a mí no me pagaron nada. Eso es cierto, qué injusto, ¿no? Pero tú muy has... injusto. Claro, pero tú has intentado practicar la misma mueca que él, es decir, apretar los labiecitos muy fuertecito. Y mire cómo hablo, doctora, no tengo dientes. Cuando hablo, escupo a todo porque se me sale toda la saliva, que no tengo nada que me la pare. ¿Y has probado con un barbijo? Mira, sí, tal salgo, vez... Salgo con barbijo. Usted que recién escuchó el perro, hasta el perro se ríe de mí que no tengo dientes. Ay, mira qué lindo, le están poniendo una música circense atrás. ¿Le apena o lo pone feliz esto, payaso? Me pone mal escuchar esta música. Ay, bueno, arriba, es verdad, que no decaiga. No me pongo esa música. Claro, bueno. Mira. Bueno, ve, precisamente tú tal vez podrías analizar cambiar de puesto, tal vez, por ejemplo, si te pones una trompita y haces de elefante y tratas de cubrir esta falencia tuya. Mira, primeramente, hace 2 años estaríamos al borde del plazo de la prescripción. Tú lo sabes, tú sí me entiendes, ¿verdad? Yo quiero hacerle juicio a esta gente. ¿Tú crees? ¿Y a quién pondrías de testigo? A cualquiera. Yo tengo a muchos. Yo había otros payasos que trabajaban conmigo. ¿Y crees que ellos estarían dispuestos a perder su empleo por salir de testigo? Sí, yo no sé si van a perder el empleo, pero no tengo otros testigos. Yo era un payaso recontra conocido. Yo le daría una solución maravillosa. ¿Por qué no la llama Graciela? Porque está sin trabajo este pobre hombre. ¿Por qué no la llama Graciela? ¿Para qué llamaría a Graciela? Y para ser revendedor de Graciela. Pero lo sumo llama a un odontólogo. Bueno, pero justamente la llama Graciela, es revendedor de Graciela. ¿Escuchó el anuncio que pasé antes? Sí, lo escuché. Y bueno, y con eso se junta platita para hacerse el comedor, de nuevo. ¿Qué pasa con eso? Sí, lo que pasa es que yo quiero hacer juicio a esta gente. Tienes razón. Vayamos a tribunales. Mire, búscate los testigos. Tráete el elefante, tráete el león. ¿El león tiene dientes? El león tiene dientes. Tiene dientes. Alguno le queda al león. ¿Le quedan cuántos? Dos, creo. Bueno, mira, aquí podemos hacer una acción colectiva. Igual, doctora, el león tiene más dientes que yo. Pero tienes razón, precisamente. Eso es verdad, eso es cierto. Pero claro, pero tu caso es mucho más grave, con lo cual la indemnización podría ser superior. Mira, me parece muy interesante porque no nos quedamos en línea privada. Y sí, doctora. A ver, pero se nos han muerto los otros testigos. Gaby, Fofó, Miliki. Miliquito está presente aún. Miliquito vive. Mira qué pena. No sé, yo hace mucho que no hablo con Miliki. Y eso, ¿por qué no lo busca por Facebook? Gente que busca gente, ¿por qué no buscamos? Mira, nos es quedamos. Que lo que pasa que no, si tiene cámara la computadora, tampoco quiero hacerlo por la computadora. ¿Cómo? No. Está bien que cámara no. Cámara la computadora tampoco, porque no puedo hablar. Y bueno, pero no la prenda la cámara de la computadora. Claro, resérvate la imagen. Bueno, mira, ¿y por qué no te pintas una bella sonrisa? Y en todo caso, nos quedamos en línea privada y hacemos una acción. Vamos a tribunales, busca a los testigos y hacemos una acción. Tú bueno, sí me entiendes. Doctora, yo lo agradezco mucho. Perfecto. Arriba, siempre da arriba. Soluciones. Vamos, vamos, payaso, usted puede. Busca el ratón Pérez también, sí. Podría ser interesante. O sáqueselos al perro que ladraba ahí atrás, los dientitos. Sí, también. Es una buena idea. Podrías mandarlo al taller de respiración que necesita dientes. Y bueno, después por línea privada le pasa todas estas opciones. ¿Qué le parece? Muy interesante. Pero se quedó reconforme. Sí. ¿Qué suficiente, doctora? ¿Ves, Clara? Sí, tienen que terminar los llamados con la gente conforme. ¿Usted está conforme, joven? Sí, yo estoy conforme. Yo no le creo. Bueno. Mira, habla perfectamente claro. Ya nos estamos yendo, nos despedimos del oyente, lo dejamos en línea privada. Gracias, payaso Marcelito, muchas gracias. Suerte. ¿Eh? ¿Y qué va a comer hoy a la noche? Puré. No, era porque no sabía qué cocinar en casa. Le mando un beso enorme. Buenas noches. Un beso. Chao. Un hueso. ¿Qué? Un hueso. Un hueso. Doctora Ángela también. Les quiero decir. Reía. Sí. ¿Saben quién está acá afuera? Sí. Llegaron los chicos de Espacio Joven. Se vienen a toquetear con nosotros. ¿Eh? ¡Cuánta energía desbordante, mis chiquitos! Sí. 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Pata. ¿qué haces con esos bombones en el estudio? Sos mala, sos mala porque no me dejas entrar. No, los invité para que se despidan con nosotros, que hoy tenemos un temazo justo para en esa sección. Y obvio, ¿en qué? Perdón, los chicos de Espacio Joven, ¿en qué sección los voy a invitar? Tenés razón. Nos despedimos, sabemos que el domingo es el Día de la Madre, así que te doy unas ideas para que le hagas regalo a mamá. Le puedes regalar, por ejemplo, un tratamiento estético en Pilar Medical Group o un nuevo vestidor en B&P. Hacer una cocina nueva en Bonacina o le pones todos los marbolitos nuevos. Le arreglas los enchufes que finalmente... ¿Vos, Poro, a tu mamá me dijo que tenía los enchufes todos en cortocircuito? Andate ahí a Electro Prestige, le cambias todo. ¿Te puedes ir a Sanitarios Panamericana? Vos, Iván, le haces el riego a mamá. Trabajo de plomería. Claro, y obvio, en Sanitarios Panamericana o le compran un desayuno de Jean Paul o a Patty's Bakery o a Claudia Moreno o las clases de tejido de Carol Banham ahí en el Tortugas Open Mall. O, ¿qué más me quedó? Ah, las velas Pachamama me están faltando. Y si no, si por ejemplo te sobra plata, ¿sabes qué haces? Le compras una casa, un departamento con Patricia Repiqui. Fácil, fácil, fácil. Bueno, chicos. ¿Cuántos sponsors, eh? ¿Hay canje? No, esto, querido, se buenas llama... Buenas noches, chicos. Qué alegría que hayan venido. Hola, qué bueno. Nos que hemos están maquillado acá para ustedes. ¿Vieron nos que ven bellas, verdad? Nos hemos maquillado para Poro ustedes. Poro ni habla, está con la carita. Los veo como tímidos. Quiero saber, desde que les propuse esta sección para toquetearse, ¿cómo les ha ido? ¿Nos escuchan? ¿Cómo les está yendo con el temita de mimarse? ¿Cómo vamos con ese tema? Muy bueno el programa, las escuchamos, nos divertimos. ¿Y? Seguimos algunos consejos. Ah, bien, bien, bien. ¿Poro? ¿Qué pasa, Poro? No va a declarar. Sí. No, yo te escucho, cuando la escucho cuando vengo de Escobar. Ajá. Mucho programa, la música que pasa, la onda. Y el consejo de toquetearse. ¿Qué pasa? No sé. Cuánta belleza en ese consejo. Si supieras vos, chiquitín, cuánta alegría y cuánta energía. Tengo 20 años. Encontramos en ese consejo. Razón de más. Ya cumplo 21. Ya, 21. Uy, qué linda edad, Poro. Qué grato que tengas 21 años. Ese cabello tan renegrido, diría la doctora Ángela. Bueno, mira, yo quisiera decirte que podríamos compartir juntos una velada de respiración. No, ¿por qué no compartimos juntos este tema que es lo más? Escuchen, les quiero leer. Ten cuidado, Poro. Te estás poniendo muy atrevidamente. Y van por las dos, ni habla. Ángela, les quiero. Respire con alegría alguna vez. ¿Qué? Yo escucho, tranquilo, lo veo a Porito. Escuchen. ¿Les puedo? Falta antes. No me dan bola, chicos, la conductora bueno, soy a ver, yo. Dale. Las cabecitas. ¿Qué dice el acá, tema? Las cabecitas acá. Quiero que escuchen buena música, porque yo cuando me voy de acá sigo escuchando la radio, escucho el programa de ustedes. Espacio Les joven, quiero decir, Espacio Joven, la música es una cagada, es un horror. Ahí está, él es el sonidista. Es llegante. ¿Cómo la música es una cagada? La música es... No te ofendas. Pero ¿qué? Es música contemporánea. Sí, está bien. Esta también es música contemporánea la que te voy a poner. Sueño. Música. La nuestra también música es música no para jóvenes, pero música que se escucha en un boliche. Está bien. Esta también se escucha en un boliche. No digo que no pase boliche, pero ibas a un boliche, está perfecto. En un boliche más privado. Bueno, no entendí nada, pero me parece bien. Escucha. Mirá lo que es la poesía de antes, ¿no? Porque ustedes son unos pendejitos que ahora toda música electrónica no se entiende nada, no chapan, no se aprietan, nada. No hagan así. Es concepto erróneo, pero bueno. Bueno, no hagan hombritos. Escuchen, yo nada más les quiero decir, esto es poesía pura. Les voy a leer la primera línea de esta canción que vamos a escuchar ahora, vamos a compartir. La vamos a bailar juntos, les quiero decir. Dice, la canción se llama Trigal, es un regalo que le hacemos a las mamás. Es una canción de Sandro, muy famosa. Es una canción que se llama Trigal y dice, escucha, Poro. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan. ¿Vos alguna vez le dijiste eso a alguna chica? ¿Te animarías no a escribir? Iván, vos, sí, cri, tal tan cual. Tan cortos de palabras. Sí, chicos. Y largos por favor. De respiración. No, rápidos de acción. Ahora, yo te digo, escribiendo en el Facebook, Iván, es otra cosa. ¿Será que han parado? En el anonimato. En el anonimato me tira onda en el Facebook. Y le digo el otro día, pero nosotras somos un poco grandes para vos. Me dice, bueno, Yo quiero probar de todo en la vida. No, me parece muy bien. No, pará. Ahí, mirá cómo. Ahí se levantaron, ¿eh? Ahí se levantaron. Mentira. No, pero está bien. Injurias. Estamos hablando de edad, ¿no? No estás hablando de otra. O sea, no te das vuelta de partido. ¿Qué hablan? No soy prejuicioso, pero... Este jovencito rubio tiene su masculinidad marcada a fuego. ¿A dónde? ¿Tú cómo lo sabes, Clara? Tampoco yo voy a hacer mayores declaraciones hoy. Quiero decirles... ¿Un llamado al aire? Me da... Es mi vieja. ¿Sí? ¿La atendemos, en serio? Bueno, a ver. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Perdón, ¿ahí es el programa de González Oro? No, estás por ahora en 40 y pico. Las trillizas de hoy. 40 y pico, sí. 105.9. Sí, de la FM de Pilar. ¿Puedo decirles algo, chicas? Yo los estoy escuchando hace una hora. Ah, qué gusto. Venía qué excelente el programa. ¿Pero quiénes son estos dos nenes que metieron ahora? Sí, la verdad que están medios... O sea, yo te explico una cosa. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Alberto. Soy de acá, de Transporte Jorgito. Ah, ¿Transporte Jorgito, el que está acá a la vuelta de la radio? Claro. Ah, sí, yo a veces lo sé... Estoy comiendo una media luna acá afuera con mate y escuchando la radio. Ah, yo a veces los he contratado. Los he contratado bien, ¿eh? Laburan bastante piola. Escúchame, Alberto, yo te explico una cosa. Quise intentar algo nuevo para nuestro programa 40 y pico... Y invité a los pendex que vienen atrás en Espacio Joven. Y la verdad es que me están haciendo fracasar el programa y creo que tenés toda la razón del mundo porque son muy lanzaditos cuando están haciendo su programa, muy lanzaditos con el Facebook. Totalmente. No tienen con qué. Muy cancheros. Vos, Poro, ¿podés dejar la manito quieta? Porque abrí la puerta, cerrar la puerta. Sí, quédate quieto, mi amor, quédate quieto. Sí, Roberto, ¿Está 21, ya estás grande. No, 20. Te pondría en órbita. ¿Ves? Bueno, perdón, Sandro. Esto es una falta de respeto total. ¿Ves que son unos pendejos irrespetuosos? Dejaron al pobre Alberto hablando solo. Alberto, cuando quieras, venite vos a cerrar el programa, ¿sabes? No, por favor, prefiero escucharlas por la radio. Y Alberto está. Bueno, Alberto está bueno, Alberto, te mandamos un beso grande. Gracias por llamarnos. Otro. Y seguí escuchándonos a pesar de esto. Besito, chau, chau. A pesar que me están... Nos invitan, venimos buena onda. Y no todo, patear palos. ¿Sabés lo peor de todo? ¿Qué? Los últimos 15 minutos subieron el rating allá arriba, no sé por qué. Sí, me imagino. Subió la juventud, chicas, hasta un pumba arriba. Sí. ¿Saben ustedes por qué vinieron? Vieron lo que nos trajo Patty's Bakery ahí afuera y dijeron, sí, ahora entramos, ¿no? Yo vine porque... No hay nada, dos cajas. Ya comieron. Básicamente, ayer tenemos el programa, por eso. Claro. Bueno. Es un cruce generacional. Sí, lo sé. Pensé que iban a venir como más, pero no, vinieron... Son respetuosos. Claro, educados sobre todo. Sí. Bueno, ponemos el temita y ¿qué hacemos? ¿Apagamos la luz? ¿Bailamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo quieren que nos despidamos? Dale, al aire, ¿eh? Vamos. Come on, Polo. Pero son dos. Vamos a ver el tema. Escuchen el tema. A ver. Las manitos. Bueno, las manos sí nos podemos dar, ¿no? Vale, dale, Poro, vení. Hacete amiga, Poro. Vos, Iván, cuando me mandes mensajes por el Facebook, tratá que no sean tan elevados porque Es una maleducada esta señora. ¿Quién? Tan subidas de todo. Ahí viene el amigo de Poro. Hola. Hola, ¿te gusta este tema? Ay, el tema, ¿qué me importa el tema? Es para me las mamás. La chica. El tema pensé que veniste. Bajame un poco la luz, porque y subime un poco el tema, porque te juro que Charlie Bobby me llama, Escuchar el programa. Mirá cómo apagaron las luces, qué linda. Escuchen, chicos, escuchen esto. Ahí está. Esto es música, no la porquería que ustedes pasan. Escuchen. No, Sandro, muto Cacho Castaña. Pero... ¿Y por qué no lo pasan en su programa? Porque no garpa para nuestro programa, digamos. Sí, lo ponés nervioso, Pato, mirá, está temblando. Perdóname. Pero si yo pongo en el programa, no sé, Sandro, sí. O qué sé yo, cosas así, se nos va el rating, no, porque no es televisión. El coso de público se nos va. Porque te está llamando vieja de mierda, perdóname, Pato. No, está diciendo eso. O sea, que vos decís que ustedes acá en este programa nos están tirando el rating a la mierda a nuestra audiencia. No, ¿o subimos. No? estamos subiendo a mano poder. Ah, o sea, la música que nosotros ponemos a ustedes les baja y ustedes acá suben. ¿Cómo es la cosa? ¿Me puedes explicar? Iván, no entiendo. Iván de... Yo creo que tenemos diferente audiencia, ¿no? Claro. Y por eso. Y entonces quizás no, por ahí... No sé, yo me callo la boca. Chicos, esto es radio. Si ustedes se callan la boca y vinieron vamos acá, atrás. Esto, claro, esto es un embole mal. Miren... O la doctora, que hable alguna. Yo propongo que cerremos este programa tomados de las manos, respirando. Ay, yo me prendo, yo me prendo. Dale, vení, Bobby, dale. Aupa, no, vos upita, no hay silla para sentir. Aupa, Iván. No me paren, Iván, permiso. Deja de tocarlo, deja de tocarlo. Abrácense, respírense. No la toques a la doctora que no está depilada, poro. Ay, tuvo el problema. Mirá que pincha. La doctora pincha, tené cuidado. Trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Chao, Diego. Nos vemos el jueves que viene. Jar Rolón en la producción. Besito. Acordate, Jar, que te pedí a Silvio Soldán para el jueves que viene, ¿eh? Por favor, metete las pilas. ¿Cómo hago para traer a Silvio Soldán? Puro, hace así. Silvio Soldán. Feliz domingo. Doctora, eso. Doctora, gracias. Bueno, feliz Día de la Madre para su madre allá en Colombia. Gracias, Pateco. Clara, usted también, vos también. Bueno. Yo sé, a veces te digo de usted, a veces de vos, pero bueno. Bueno, gracias. Un gusto que ellas me escuchen. No, yo sí, yo tengo dos hijos, así que feliz Día de la Madre para mí y para todas mis amigas y todas. Besito grande. Chao, chicos, nos vemos el jueves que viene. Que si ya es mío, tú. Estudio 2. 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Transur Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a servicios de higiene urbana. Logra el máximo nivel de excelencia en calidad de servicio y gestión ambiental. Transur Sociedad Anónima. Panamericana, kilómetro 49 y medio. Complejo Pilar Buró. Teléfono 0230-4473-665. 4473-667. Transur Sociedad Anónima. Ahora, el tenis en Pilar tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Las mejores canchas de polvo de ladrillo. Pilar Tennis Ranch. Escuela de tenis, torneos de todas las edades y niveles, bar con ambiente climatizado y TV, salón de ventas y estacionamiento propio. Ya lo sabes, en Pilar, el tenis tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Panamericana, ramal Pilar, kilómetro 47 y medio. Seguí 1550 Pilar, Buenos Aires. Teléfonos 02322-668-368. Celular 011-155-427-4329. O también, búscanos en el Facebook Pilar Tennis Ranch. Fernet con cola, dame un Fernando. Listo para disfrutar. Fernet que no te confundan. Fernet con cola.